This is the remix by DJ Rijo Productions. Este es un remix preparado por DJ Rijo, lo mejor de lo mejor en producciones. DJ Rijo. Y despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Sé que mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Esta Ghost Remix.